La Facultad de Agronomía le expresa su agradecimiento al Vicerrectorado Académico, al resto de las autoridades universitarias y al comité organizador por este homenaje que va a recibir hoy la Facultad de Agronomía, la Facultad de Humanidades y Educación y el núcleo Luz Punto Fijo por arribar pues a sus 50 años de creación. Obviamente cuando una institución, una dependencia arriba a sus 50 años es motivo de orgullo, es motivo de júbilo, pues creo que los universitarios tenemos muchas cosas que celebrar a raíz de pues que de todos los universitarios de buena voluntad que día a día dan lo mejor de sí para que la universidad no solamente genere profesionales, sino que genere investigación, genere conocimiento, genere tecnología, en el caso nuestro, al servicio de los productores agropecuarios, al servicio de la nación. Nos sentimos satisfechos, orgullosos y optimistas, pues que en los próximos años la Facultad de Agronomía se seguirá consolidando como la mejor Facultad de Agronomía del país y con miras a su acreditación internacional. Pues creo que es momento oportuno de felicidad y nos agrada celebrarlo pues conjuntamente con el resto de las facultades y núcleos y por supuesto recibiendo pues este merecido reconocimiento por parte de las autoridades universitarias.